aquí Carlos Chiesa de la banda Ancient Settlers y quería enviar un saludo a Roberto Ortega, a Carlos Ortega, al programa La Vieja Guardia y a todo el staff de Seven Rock Radio, así como a todos sus oyentes. Con Ancient Settlers, pues bueno, estamos muy contentos de anunciar que el 28 de marzo lanzamos un nuevo videoclip, que es el videoclip que corresponde al tema de Serment. Esto a su vez es el preámbulo al lanzamiento de nuestro primer disco de larga duración, que es Our Last Eclipse de Settlers Saga Pt. 1, que saldría 5 días después, el 1 de abril. Disco que va a contar con que ha salido detrás de nuestra disquera, que es Crusader Records, que es una subsidiaria de Golden Robot Entertainment Group, y que va a contar, pues hemos tenido la suerte de que nuestro disco va a contar con la distribución a nivel de lo que viene siendo Europa, el Reino Unido y Estados Unidos, Canadá, de la mano de Nuclear Blast y Season of Mist, entre otros. Por lo que esto nos consideramos que bueno, que ha sido un paso importante en nuestra carrera como banda. Y luego además queremos también anunciar que en el mes de octubre vamos a estar recorriendo el territorio europeo presentando el disco. De momento ya hay fechas confirmadas en países como España, Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza para la primera parte del tour, y que bueno, que es, por supuesto, en estos momentos es difícil seguir confirmando fechas, bien sea por una parte porque todos tenemos que atender nuestras responsabilidades personales y por otra parte porque estamos todavía un poco esperando ver que evolucione bien toda la pandemia y sobre todo el cómo se desarrolla el conflicto bélico que está afectando el continente. Así que bueno, esperamos que puedan estar todos muy bien por allá. Desde aquí un cálido saludo a todos nuestros amigos en Venezuela y que lo sigan pasando muy bien. Starting through! Hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Estamos transmitiendo desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Sí, señor, por acá les saluda el señor Roberto Arteaga Núñez, quien pues lleva todo lo que es la edición, montaje, mezcla del programa. Por allí también colaborando con nosotros el señor Carlos Ortega en la coproducción, nuestra chica de las efemérides Elizabeth Hernández, y todos estamos acá bajo la dirección general del señor José Manuel Fon y de la producción general de David Yepes. Por allí está mi amigo Eric Sculpin, marketing diseño, y Frank López en la musicalización. Pues Roberto Arteaga sigue de intrépido en todo esto y es coordinador de 7Rock Radio. Así que todo el equipo estamos acá listo para trabajar con todos ustedes y llevarles lo mejor de La Vieja Guardia. Sí, La Vieja Guardia. Aunque los nuevos y los viejos, en algún momento todos serán partes de La Vieja Guardia. ¡Claro que sí! Pues hoy un gran especial, un gran programa para todos ustedes. Espero lo disfruten. Por allí comenzamos con la banda Ancient Settlers, esta banda que nos envía nuestro amigo Carlos Ortega. De verdad, encantado con todo esto de la banda Ancient Settlers. El primer tema que escuchamos, Into the Fate Ride, y este segundo tema, Cast in God. Y pues ya sabiendo que ellos van a estar de giras, y ojalá toda esa gira les vaya muy bien, aprovechen todo y demuestren lo mejor de la banda. Así que bueno, Carlos Chiesa, quien se comunicó con nosotros, nos envió ese gran saludo. Así que Carlitos, le deseamos lo mejor. Por allí pendiente de toda esa gente que está escribiendo al programa, a La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Let's go. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola, muy buenas, somos Empire of the Seas, de Bilbao, País Vasco. Bueno, mandar un fuerte saludo y un gran abrazo a Carlos Ortega y Roberto Arteaga de los programas La Vieja Guardia y Seven Rock Radio por apoyarnos y hacer que nuestra música llegue a más partes del mundo. Un gran saludo y aguante. ¡Stay metal! Señor, esta es la gente de Empire of the Seas desde Bilbao, País Vasco, allá en España, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder de ese metal que solo la gente de Empire of the Seas nos regala en este par de temas que tuvimos que estuvimos escuchando en este momento. Sí, ya te voy a atender, tranquilo, que vamos a estar leyendo tus mensajes en el programa La Vieja Guardia. Empire of Disease, le decía, Panic and Fake, y por allí el segundo tema, With All My Heart. Así que con todo mi odio es ese tema. Y por supuesto, Pánico y Dolor, el primer tema que escuchamos de esta banda española. Pues, mucha gente comunicándose con nosotros a través de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Y pues, le toca, es el turno. Sí, señor, el turno a la banda de la casa, en la cual el señor Roberto Arteaga es el baterista y está muy contento, muy feliz de este gran lanzamiento de su primer tema, de esta gran producción que están por allí recopilando, que hasta este momento tienen 8 temas ya para este trabajo discográfico. Pues en esta primera producción, ¿qué les puedo decir? Un gran trabajo que hemos realizado a lo largo de 2 años que estamos, pues, produciendo toda esta gran música que la banda Enduro quiere llevarles a todo el mundo. Estamos por allí el señor Jocelyn León, que por motivo de trabajo nos dejó en la banda. Por él, pues, entró otro gran amigo, el señor José Gregorio Parra, en el bajo. Y en las guitarras tenemos a Ricardo Villanueva, Ricky, sí señor, Ricky Newville. También tenemos a mi gran amigo, hermano, Roy Merdel Corral. Por allí en la voz, al señor Jean-Pierre Merlano. Y pues ya les dije que por acá en la batería, este que está por aquí conversando para todos ustedes. Pues de verdad, felices. Y bueno, muchachos, ¿qué decir ustedes de este lanzamiento? A ver, Jean-Pierre, ¿qué me tienes que decir? Hola, soy Jean Merlano, vocalista de la banda Enduro, y quiero invitarles a todos esta noche a escuchar nuestro tema Enduro a través de La Vieja Guardia Rock y la señal de Seven Rock Radio. Suena Enduro, suena rock. Claro que sí, Jean-Pierre, claro que sí. Ya te siento muy entusiasmado por este gran lanzamiento de nuestro primer tema en la banda Enduro. ¿Y qué decir, mi hermano Roymer del Corral? Dinos algo, Roymer, ¿qué está pasando? A ver, Roymer. Saludos a todos. Quien les habla por acá, Roymer del Corral, guitarrista de la banda Enduro, agradeciendo todo el apoyo a Seven Rock Radio y al programa La Vieja Guardia. Desde aquí, desde Valencia, Venezuela, los invitamos a que disfruten este primer tema que forma parte de nuestra primera producción, que se está haciendo con mucha energía, mucho entusiasmo y de verdad apoya al talento venezolano. Pues claro que sí, amigo Roymer, La Vieja Guardia y Seven Rock Radio apoyando al talento venezolano. Y por allí también tenemos a un gran amigo talentoso, mi amigo Ricardo Villanueva, Ricky Newville. ¿Cómo está todo, Ricky? Todo bien, excelente. Qué bueno, qué bueno, Ricardo. ¿Qué decir de este lanzamiento del tema Enduro? Mira, Roberto, muy contento, la verdad. Mira, y le decimos a la gente que esté muy pendiente de nuestro nuevo lanzamiento y todo lo que venga, porque de verdad que lo que se viene es bastante bueno. Qué bueno, Ricardo. Gracias por estar allí con nosotros y gracias por ser parte de Enduro. Ok, saludos a toda la gente. Seguro que sí, suena Enduro, suena rock, dice Ricardo por allí a lo lejos. Y sin más preámbulo, sin más habladera, Roberto, porque José Gregorio Parra no aparece por allí, pues nosotros, La Vieja Guardia, presenta el tema de la banda Enduro, con todo el poder del rock. We'll be right back.

efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda por aquí Elizabeth Hernández y les vengo a traer, como cada lunes, la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comienzo con que un primero de marzo de 1973 fue el lanzamiento del disco The Dark Side of the Moon de la banda Pink Floyd. Un 2 de marzo de 1962 fue el nacimiento del cantante Jon Bon Jovi. Un 3 de marzo de 1986 se lanza el disco Master of Puppets de Metallica. Un 4 de marzo de 1963 nace Jason Newsted, ex bajista de Metallica. 5 de marzo de 1970 fue el nacimiento de John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers. Un 6 de marzo nace David Gilmour, cantante y guitarrista de Pink Floyd. 7 de marzo fue el lanzamiento del single Seven Nation Army de la banda The White Stripes. 8 de marzo de 1974 fue el lanzamiento del disco Queen 2 de la banda Queen. Un 9 de marzo del 2007 se suicida Brad Dillon, quien fuera cantante del grupo Boston. Un 10 de marzo de 1992 fue el lanzamiento del single Under the Bridge de la banda Red Hot Chili Peppers. Un 11 de marzo de 1964 nace Vinnie Paul de la banda Pantera. Un 12 de marzo de 1956 fue el nacimiento de Steve Harry, bajista de Iron Maiden. Un 13 de marzo de 1973 nace David Draymer, vocalista de la banda Disturbed. Y finalizamos que un 14 de marzo de 1983 Jon Bon Jovi, Richard Sambora, Alex John Swish se juntan y forman la banda Bon Jovi. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias a los que nos sintonizan cada lunes. Gracias, por supuesto, a la vieja guardia y a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Ah! suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Boring man, grows an animated band. Ice Suckers is the name. With the name of our land, with our sound from our hands, wake the tyrant every day. Heavy impact for amusement is the sound of our bell. Fire guitars and movements follow us in hell. I suckers them. I suckers them. Silence in this town. Now screams only our sound, with the noise of another gods. It's impossible to curb this powerful attack, like a wild march. Heavy impact for amusement is the sound of our bell. Fire guitars and movements follow us in hell. I suckers them. I suckers them. Is the name. With the name of our land, with our sound from our hands, wake the tyrant every day. Heavy impact for amusement is the sound of our bell. Fire guitars and movements follow us in hell. I suckers them. I suckers them. Señor, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y por allá a lo lejos escuchamos ese tema promocional de la banda Enduro. ¿Qué tal, Frank? ¿Qué te pareció? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Frank, sí señor, Francisco Torre por aquí. pues acompañando en la cabina de la vieja guardia. Y también por allí estuvimos escuchando el tema que me envió mi amigo Mr. Jack, un gran amigo que siempre está pendiente de enviarme material. Él trabaja para la gente de Guaniquilla Records. Esta es una productora que se promociona muchas bandas, en especial de Italia. Son todos italianos y pues en este caso le corresponde a su propio proyecto de Mr. Jack con el señor Asso Jasco, que pues ellos se han unido y han creado este proyecto llamado Apollo Nauts, que es el tema que escucharon por allí después del tema de Enduro. Pues ese tema es llamado Fade Away, es un tema con full emociones, un carácter y un estilo que ellos como músicos le han querido implantar a esta canción, que pues están practicando nuevas tendencias musicales con Atmósfera y pues abarcando nuevos horizontes. Mr. Frank, ¿qué tal? Pues aquí haciendo una traducción, digamos, entre italiano y el inglés, ¿no? Y aquí vamos, pues aquí están los muchachos como Jasco y como Mr. Jack, quienes me han enviado todo este gran material y lo pueden ubicar a ellos en todas sus redes sociales como Mr. Jack en Facebook y a la gente de Guaniquilla Record. Así que ese tema Fade Away. Por allí después continuó nuestra gran amiga Elizabeth Hernández. Elizabeth Hernández, pues con su sección Efemérides de la Vieja Guardia, nos acompañó para todo esto. Y luego a toda esta que dimos ese vueltón musical por esa pausa que Roberto se la agarró para él, pues otra banda italiana llamada los Ice Soccer. Pues la traducción se la deja a usted, hermano. No digo que sea horario supervisado, pero generalmente no me gusta hacer este tipo de cosas. Pero esta banda llamada Ice Soccer, pues nos las envió la gente de Guaniquilla Record. Y el primer tema que escuchamos, Hard is the Rock. Y el segundo tema, Ice Soccer Tema. Así que pues, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com. Y nosotros vamos con más, en La Vieja Guardia. Sí, con todo el poder del rock. Siempre estarás. Cuídate del COVID, todavía anda por allí haciendo de las suyas. Mantente las manos limpias con alcohol, con gel antibacterial, con alcohol, con gel antibacterial, con alcohol. ¿Me escuchaste? Con alcohol, por fuera y por dentro. Y este consejo te doy para que combatas al COVID, porque Popeye el Marino soy. Popeye el Marino soy. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Y la banda que están escuchando por allí es la banda cubana Catarsis. ¿Qué te pareció, Francisco? ¿A ti, excelente. ¿A ti te gusta el punk? Un rock es una cosa que... No tiene palabra. No tiene palabra. Eso es bueno. Quedado y más los mensajes que da. Y de paso, que está invitado... de Residente. Fernando de Residente, que por cierto es valenciano. Es valenciano, me estabas diciendo. Y nació acá en Valencia. Nació en Valencia, se fue, no tengo la edad exacta de que en qué momento se fue a España, pero bueno. Ok. Bueno, lo cierto es que el hombre entonces es venezolano y anda por allí con la gente de Residente. Y entre otras cosas, Francisco Torres, está animadísimo. En la cual damos la primicia por allí. Por supuesto. Bueno, pronto, Frank va a estar con nosotros en 7 Rock Radio en su programa Dinamita Punk, ¿no? Correcto. Eso ahí, Dinamita Punk. Así que pues, Dinamita también estuvo en Duro por ahí sonando hace rato, que a la gente le gustó y está escribiendo, hablando sobre el tema y ya pidiéndonos el tema de Enduro. No se preocupen que ya se lo vamos a estar enviando a todos los interesados. Pues seguimos con más de La Vieja Guardia. Ya lo sabes, ubícanos a través de nuestras redes sociales. Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram. La Vieja Guardia en Facebook, Instagram, Twitter. El correo de La Vieja Guardia, La Vieja Guardia Radio Valencia, @gmail.com. Es una dirección, por eso que es larga. También por allí tenemos a www.7rockradio, en donde puedes conseguir muchísimas cosas como La Chica del Mes. ¿Qué más puedes conseguir por allí? Las bandas que están actualmente en boga, todas esas bandas emergentes. Por allí tienen dossier, por allí tienen temas, por allí tienen toda la info de las bandas. Y también creo que hay un botoncito en donde puedes soltar algo, no sea pichirre. Vente pues con nosotros en www.7rockradio.com, porque en www.7rockradio.com están todas las épocas del rock. Y La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. De la banda Morbus de Punto Fijo, Venezuela. Bueno, actualmente la banda se encuentra en busca de guitarristas para continuar los ensayos, activarnos de cierto modo, y mientras tanto continuamos trabajando a distancia con César Díaz, quien es uno de los guitarristas que está en Chile, y ya tenemos algunas ideas plasmadas en guitarra para lo que será un nuevo demo para este año 2022. Por otro lado, la disquera colombiana de nuestro amigo José Aponte se encargará de la edición del disco en físico Apología del Genocidio, nuestra más reciente producción y grabación. Ya tiene todo lo que es el máster de audio, imágenes y parte del arte. Por otro lado, también tenemos disponibles algunas copias del EP 20 años de herejía, desidia y enfermedad. Nos pueden contactar directamente a través de las redes sociales los que estén interesados en adquirir algunas copias de este EP. Y bueno, para finalizar, quiero agradecer a Carlos Ortega, Roberto Arteaga, del programa La Vieja Guardia y 7 Rock Radio por todo el apoyo brindado a la banda Morbus, así como a todo el metal nacional. Muchísimas gracias de verdad, Carlos y Roberto. Y bueno, acá seguimos trabajando con la banda y espero que les guste este nuevo material. Sigan escuchando Morbus a través de La Vieja Guardia. Saludos. Señor, la banda es Morbus con ese gran metal. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Carlitos Ortega, hermano, cuéntame algo de la banda Morbus. ¿Cómo estás, Roberto? Todo bueno, mira, bien, por... hermano, todo bien. ¿Qué te pareció esta banda? No, Morbus, excelente. Ronnie, muy amigo de nosotros hace muchos años, igual que Pedro, el vocalista, Rafael, el baterista. Y bueno, César Díaz, que se encuentra ahorita en Perú, por allá, sí, creo que está en Perú. Bueno, ya ellos ahorita están retomando grabaciones. Ajá. Para lo que será su próximo EP. Sí. Cabe destacar que el disco del año pasado lo van a sacar, salió en digital. Ajá. Y ahorita lo van a sacar en físico con la productora... Bueno, con una productora, una reconocida productora colombiana, no vamos a decir nombre todavía porque eso está como quien dice en conversaciones. Okay. Pero sí es seguro que va a salir el disco en físico y va a llegar aquí a Venezuela. ¿Qué tal? Qué bueno en verdad. Oye, Carlitos, y por allí también tempranito abriendo el programa, pues escuchamos Ancient Settlers. ¿Qué decir a la gente? Oye, bueno, Ancient Settlers, ahorita el 28 de este mes sale su cuarto sencillo. Sí. Ya para el 1 de abril sale el disco como tal en digital y en físico. para los que lo quieran adquirir aquí a Venezuela, vamos a adelantar que van a llegar únicamente 5 copias a Venezuela. Imagínate tú. Sí, señor, van a llegar a Caracas. 5 copias. Entonces, bueno, el que esté interesado se puede comunicar directamente con la banda, o ya vamos a ver quién lo va a seguir distribuyendo por Caracas. Sí. Vamos a esperar que llegue para dar esa información. Claro. Y bueno, tienen para este año previsto la gira Eclipse Tour 2022. Claro. Esto van a tocar en Francia, van a tocar en Portugal, España. Sí. Creo que en Ámsterdam tienen varias ya las fechas confirmadas, faltan otras fechas por confirmar, etcétera. Bueno, es una excelente banda, poderosa banda. Sí, señor, todos, sí, ¿no? Señor. Bueno. Bueno, por ahí también de Bilbao, del País Vasco, por allá se nos vino la gente de Empire, ¿eh? Empire of Disease, sí, señor. La banda de nuestro amigo Pincho Guayó. Ellos el sábado pasado estuvieron tocando en Francia. Ellos vienen ya de una gira del año pasado. Ajá. Y empezaron el año pasado y están con el disco nuevo With All My Hate. Y continúan este año, por supuesto. También tienen por ahí en el Iberian Metal Fair. Tienen un coñazo concierto, por decirlo de alguna manera. Lo sí. Estamos en su agenda y no, buenísimo. Por ahí un saludo a Pincho, que va a estar seguro. Está en sintonía del programa y seguro, los muchachos aquí. Seguro que sí. Oye, ¿qué te pareció el tema de Enduro? Mira, Enduro, bueno, excelente banda, brutal banda. Estamos esperando, bueno, ya que está el disco físico, Roberto. Sí. Vamos a esperar a ver cómo va el año, pero excelente disco, cuero y metal. Sí, señor, poco a poco, Carlito, poco a poco ya tenemos los 8 temas del disco, poco a poco vamos a ir soltando para que la gente lo vaya conociendo. No, esa es una excelente banda. Los muchachos ahí en la banda, saludos a todos los muchachos. Sí. Y bueno, vamos a esperar los próximos promocionales, los próximos sencillos de la banda, que de seguro va a ser al agrado de todos. Claro que sí, Carlito, y por allí se vienen muchísimos eventos ahora en Valencia, en Maracay, están saliendo nombres de nuevos eventos, vamos a estar pendientes para ir metiendo a todo el mundo en estos eventos, hermano. No, claro, estamos activos, Roberto, por lo menos ya, bueno, viene, vamos a esperar a ver que los muchachos nos confirmen los eventos, pero sí. Ya en abril viene un evento aquí en Valencia, sí. La semana que viene hay un evento importante en Maracay, sí. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver que... Claro que sí. Venezuela activa nuevamente, Carlito. Así mismo es, estamos activos, 100% activos con lo que es Metal Nacional, y bueno, y la banda que nos quieran visitar, bueno, aquí estamos. Esperando, claro que sí. Bueno, gracias, Carlito, por estar con nosotros en La Vieja Guardia y siempre con tu gran aporte, con todo ese gran conocimiento. Dale, Roberto, estamos en contacto. Seguro que sí. Bueno, este es Carlos Ortega, coproductor en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Al juego, tú suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Señor, banda española Saedín, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder de ese gran rock progresivo y pues mezclado con voces flamenca, amigo Frank. ¿Qué te pareció, verdad? Interesante. Interesante el trabajo de nuestra amiga Ángela, vocalista, que exactamente el domingo pasado estuvo de cumpleaños. Y en verdad le extendemos las felicitaciones, que todavía esté de octavita de cumpleaños. Y entre otras cosas, estamos escuchando un par de temas de esta banda, de ese disco que ya tienen ellos en producción, ya trabajado, que lo pueden ubicar en todas sus redes sociales. Un primer tema que se llama Se Acaba el Juego y un tema que se llama Ganas de Soñar. Entendiendo muchísimas cosas que en una primera vez ella nos comentó en una entrevista, Ganas de Soñar tenía que ver una relación con su padre, padre que falleció. Pues ahora Ganas de Soñar es un tema que no te quita ese gran impulso que tú tienes de seguir yendo hacia adelante, ¿verdad? Seguir saliendo airoso en todas las metas que te propones. Y entre una de ellas es el Piorno Rock. Piorno es un pueblo, un festival que se hace allá en un pueblo cerca de Granada, en España, por allí. Oh, no conozco, no he ido. Estoy esperando que me paguen el pasaje para poder ir. Y, pero lo cierto es que el Piorno Rock, me comenta Ángela, cuando vi este afiche, este flyer, en donde Saedín va a estar participando, me comentó que es un festival ícono de la zona. De hecho, que nuestro amigo José Manuel Fon ya está presto para ir a este gran concierto allá, el Piorno Rock. Y pues es el 14 de mayo. Escucha las bandas, amigo Frankie: Barón Rojo, Angelus Apátrida, Obus, Azrael. Por allí también tiene a la gente de Rienda Suelta, está Saedín. Ángela me comenta que ese es el festival en donde todos comienzan viendo a los artistas y empiezan a soñar. Pues ahí está lo que Ángela, en un momento conversando con ella, me transmitió esas ganas de soñar. Y pues hoy día a Saedín se le ha hecho realidad estar en este gran festival del Piorno Rock. Piorno Rock, allá en cerquita, muy cerquita de Granada. Por allí está la cosa para la gente de Saedín, que va a compartir tarima nada menos y nada más que, les repito, Barón Rojo, Angelus Apátrida, Obus, la gente de Azrael. Y pues por allí me imagino que ese festival está brutal, amigo Frankie. Pues nosotros en La Vieja Guardia, felicitando a la gente de Saedín, continuamos con más, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela. Thank you. silencio de Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com. Y eso que estábamos escuchando allí, sí señor, es la banda Spartans, el silencio de hoy. Y también Spartans con Nunca Dejes de Soñar. ¿Qué te parece, mi amigo Frank? Excelente, bueno. Te estoy sincero, primera vez que las escucho y sí, me gustó. Qué bueno. Esto es La Vieja Guardia, claro que sí, estamos en Valencia, en la cabina de La Vieja Guardia. Pues si todos ustedes pudieran ver lo que tenemos acá dentro de cabina, pues dirían, bueno, estos muchachos sí trabajan bien chévere. Tenemos amplificadores, tenemos batería, tenemos afiches. Esto es un estudio, ¿no? Un estudio musical en donde La Vieja Guardia transmite para todo el mundo. Pues a través de la señal, sí, de www.7rockradio.com. Por allí tenemos a la gente de Spartan, a ver qué nos dicen. ¿Qué tal, amigos? Les habla Sales Heaven, vocalista y guitarrista de la banda Spartans Venezuela, para abrirle una invitación este sábado 2 de abril a nuestro Spartan Fest Caracas. A partir de las 6 de la tarde hasta el amanecer, estaremos en el Paseo Sabana Grande, local La Cueva del Rock. Esto queda al frente del Centro Comercial El Recreo. Estaremos compartiendo ya tarima con buenas bandas, con rock y metal, hasta el amanecer, con nuestras increíbles promociones. 2 birras por $1, así que aprovecha este sábado 2 de abril en nuestro Spartan Fest Caracas. Y el próximo sábado 28 de mayo a partir de las 12 del mediodía estaremos en el Classic Metal Fest 2, compartiendo con increíbles bandas Grand Bay y Arcángel, celebrando su 40 aniversario. Esto será en el Celar de Altamira, así que ya sabes qué hacer. Tenemos 2 fechas para presentarle un poco de nuestro trabajo, de nuestra lucha. Saludos a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega y al programa La Vieja Guardia. Y a 7rockradio. Gracias a ustedes, muchachones, por seguir activos, seguir en sintonía y creyendo en esto que hoy en día compartimos todos, este amor por el arte, por el rock venezolano. De verdad que esto es una de las primeras cosas que nos hizo como banda llamarnos Spartans, porque somos guerreros hechos metal, somos guerreros que luchamos por todas esas adversidades de lo que hoy vivimos. Saludos a todos y nos vemos en esas 2 fechas para que conozcan mucho más de Spartans. Así que saludos, Venezuela, nos vemos. Para ese evento vamos a estar todos preparados y disfrutar de todas esas grandes bandas que van a estar por allí en el Classic Metal Fest número 2, en los 4040 de Arcángel y la gente de Grand Bite. Y por supuesto apoyar también a los muchachos de Spartans en ese otro gran evento que van a tener por allí. Agradecido con todos ellos y nosotros avanzamos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock a través de www.7rockradio.com. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Emi Reyes, guitarrista de la banda Blackbeard. Para los que no nos conocen, Blackbeard es una banda de hard rock fundada en el 2021, en tiempos de pandemia, en Francia. Esta banda la formé junto a mi hermano Emil Reyes. Ambos fuimos músicos de la agrupación de rock sinfónico Gamaliel. Y esta banda está formada por músicos de diferentes nacionalidades. Tenemos en la voz, tenemos a Iván Sensión. Iván Sensión es un vocalista argentino. Fue vocalista de la banda Jericó y actualmente de la banda Watchmen. En la guitarra tenemos a Bertrand Cape. Bertrand Cape es guitarrista de la banda Alice in Hell. Mi hermano Emil Reyes. Y en la batería tenemos a Sylvain Vidal, un baterista francés. De la banda son unos... con esta formación le dimos forma a lo que será nuestro primer trabajo musical, que lleva por nombre Take the Freedom. Es un álbum de 11 canciones llenas de bastante energía, con el mejor estilo del hard rock de los 80. Este álbum será distribuido bajo el sello del reconocido label alemán Pure Steel Record. Esto saldrá muy pronto a la luz y espero que estén muy atentos. Aprovecho el momento para invitarlos este viernes 1 de abril para el lanzamiento de nuestro primer video oficial. Estará disponible en YouTube. No se lo pueden perder, es un video bastante rock and roll. Y aprovecho también la oportunidad para saludar a mi amigo Roberto Ortega y a Carlos Ortega de La Vieja Guardia y Seven Rock Radio. Una vez más, gracias por su apoyo. Sigan adelante. Y rock and roll, buena gente. Se les quiere. Un abrazo desde Francia. señor, la gente de Black Bear sonando en la vieja guardia con todo el poder de ese gran hard rock que ellos solo transmiten con todo lo que están haciendo. Sí, señor, Black Bear sonando en la vieja guardia, y gracias a Emil, a Emi también que está por allí, al Beltrán, a los otros panas que pues siempre han estado consecuentes con la vieja guardia en enviar su material a través de la vieja guardia Radio Valencia @gmail.com, y pues gracias a Carlos Ortega, coproductor de la vieja guardia, siempre en contacto con todos los muchachos que están por allí dando vueltas en el mundo. Sí, claro, Gamaliel, tremenda banda de rock sinfónico, un rock progresivo muy bueno en verdad, y pues mucha gente no ha olvidado esos grandes momentos de Gamaliel, y ahora que todo lo que ustedes están haciendo, muchachos, en verdad, de verdad, fantástico. Pues nosotros, con ellos, con Black Bear, hemos llegado al final de la edición de esta semana, mi amigo Frankie. Pues aprovechando todo esto para estar súper contento, de verdad, no se imaginan la alegría que tengo, pues, con el debut de la banda Enduro, y pues nada que un buen dragón no pueda también alterar. Eso son cosas propias de la grabación. Así que moca por allí. Lo cierto es que, en verdad, agradecido con el debut de la banda Enduro, y gracias a todas las bandas, a Cien Settlet, a la gente de Apolo, amigos de allá de Guaniquilla Rock, la gente de mi amigo Mr. Jack, por todas estas bandas que me envía siempre, iSoccer, la gente de Empires of the Seas, la gente de Catarsis de Cuba, sí señor, de la isla, Morbus de Venezuela, Perpetual Fighter por allí también, de allá de Italia, que es la banda con la cual nosotros nos vamos a despedir hoy, mi amigo Franklin. Y pues, Saedin de España, por supuesto, Spartans de acá de Venezuela, muchísimas cosas para todos ustedes. De verdad, gracias, gracias, gente, por estar de lunes a lunes en la vieja guardia con todo el poder del rock. Agradecemos a mi amigo José Manuel Font, directivo de la estación, quien siempre está pendiente de todo lo que nosotros hacemos, al señor Eric Sculpi, quien es marketing diseño, al coordinador por allí, quien es el coordinador de Seven Rock Radio, Roberto Arteaga Núñez, te anda metido en todo, hermano, el señor David Yepes en la producción general, al señor Frank López en la musicalización de la estación. Recuerda que Seven Rock Radio, todas las épocas del rock están en una misma. A mi amigo Carlitos Ortega, sí señor, coproductor, y a la señorita Elisa Hernández, quien hace las efemérides, así que no te lo pierdas, la vieja guardia semana a semana llevándote lo mejor del rock emergente del mundo para todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana, sí señor, y no te olvides, ojo, no te olvides que la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chao! We'll be right back.